considerarla unitariamente. Bueno, la teoría objetiva pretende encontrar la respuesta a este interrogante, o lo que es lo mismo, ¿cierto?, esta conexión, en elementos objetivos, que básicamente dicen relación con la forma de comisión de todas estas conductas. Por ejemplo, unidad de lugar. ¿Por qué las vamos a considerar un solo delito? Porque fueron cometidas todas en un mismo lugar. Unidad de objeto material. Son todas perlas de un mismo collar. Unidad de sujeto pasivo. Todas estas conductas afectaron a un mismo titular de un bien jurídico. A un mismo bien jurídico atacado, etc. ¿Cuál es la crítica que se hace a este criterio? ¿Por qué debiésemos considerar un delito único, por ejemplo, la situación en la que un sujeto inadvertidamente entra a robar a una casa dos veces? Porque solamente es porque es la misma casa. Pero ese sujeto no se lo propuso. Inadvertidamente. Vio dos puertas, vio una casa esquina. Y habían dos puertas, una por acá y otra por la otra calle. En una casa esquina. Y pensó que eran casas distintas. Y entró a robar en una, por una puerta, fracturando una puerta, e inadvertidamente se mete por la segunda puerta, fracturándola, pero sin saber que era la misma casa. ¿Por qué vamos a considerar que es un solo delito por el solo hecho que el sujeto no se dio cuenta que era el mismo domicilio? Que un aspecto objetivo. No parece razonable. Si el sujeto, entre su plan delictual, era entrar a robar dos casas distintas, pero por una cuestión de hecho, una cuestión de no ser cuidadoso, no prestar la atención debida, al final terminó entrando a robar en la misma casa. ¿Por qué debiésemos considerarlo como un solo delito por el solo hecho de que es un mismo lugar? Por lo tanto, entender esta conexión, desligar lo que era el plan del autor, es la gran crítica que se le hace a esta teoría objetiva. ¿Ya? Ahora, como decía un profesor mío, en todas estas teorías, el que quiera adherir a ellas, siempre va a estar bien acompañado por 10 autores alemanes y 5 italianos. ¿Por qué les digo esto? Porque en Alemania, donde cuando se regula el delito continuado, recurre a estos elementos objetivos. En Alemania, la ligación del delito continuado está sobre la base de elementos objetivos como el que acá se menciona. Por el contrario, las teorías subjetivas buscan encontrar o pretenden encontrar esta conexión entre todas estas acciones en la faz o en el aspecto subjetivo con que obra el sujeto. Es decir, es porque estas acciones se encuentran orientadas por un dolo común o una finalidad común. Así, por ejemplo, el profesor Garrido Montes, en nuestro país, funda esta conexión, este nexo entre estas distintas especies, entre estas distintas acciones, en lo que él denomina un dolo global. ¿Qué quiere decir? Que el plan del autor es realizar una serie de actos típicos para alcanzar determinados objetivos en la medida en que no sea necesario obrar de esa manera. Es decir, el sujeto hurta el collar perla por perla no porque necesita hacerlo así, ya que las perlas se encuentran guardadas en distintos lugares. No, porque lo hace, ¿no es cierto?, para no ser descubierto. Ahora, ¿cuál es el dolo del sujeto? ¿De hurtarse las perlas? No. Individualmente, no. El dolo del sujeto es de hurtarse el collar. ¿Se cuenta? La finalidad del sujeto es lo que une todas estas especies. O lo que también nos dice el profesor Garrido Montes, desde el punto de vista subjetivo, lo que une a todas estas acciones es la igualdad de motivación. Es decir, ese cajero, ¿se acuerdan del ejemplo del cajero que sacaba todos los días plata de la caja a su cargo? ¿No es cierto? cada vez que se queda sin dinero, saca plata de la caja. No tiene un dolo global. Él no piensa, este mes voy a sacar de la caja 1,000,000 pesos. No tiene un dolo global. Lo que es, existe igualdad de motivación. Cada vez que el sujeto se queda sin efectivo, ¿qué es lo que hace? Le pega el manotazo a la caja, ¿cierto? En términos coloquiales, ¿no es cierto? Se apropia de dinero que existe en la caja a su cargo. No tiene un dolo común global de una suma de dinero, sino que existe igualdad en la motivación. Cada vez que se queda sin plata, saca el dinero de la caja. En el Código Penal Español, tanto el criterio objetivo, ¿cierto?, u objetivo son recogidos. Miren lo que dice el Código Penal Español, artículo 64. El que en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión realice una pluralidad de acciones o omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o precepto de igual o semejante naturaleza, ¿ya? Recoge especialmente estos criterios del Código Penal Español en su artículo 74. Nuestro, les anticipo que en Chile no tenemos una norma. Y ahí está el problema. Si tuviéramos una norma como esta, ya estaríamos en nuestra casa, en cierto, comiendo. ¿Cuál es la gran crítica que se le hace a esto? Y aquí, por favor, un poquito de atención para que podamos entender. ¿Cuál es la gran crítica que se le hace a esto? Lo característico del delito continuado es que se trata de distintas acciones realizadas en espacios temporales distintos. Es decir, entre ellas existen evidentes separaciones temporales. ¿Ya? Y que cada una de ellas satisface por sí sola la exigencia del tipo penal, pero que deben ser consideradas unitariamente. ¿Qué es lo que nos dicen los adherentes a la teoría subjetiva, especialmente en relación al dolo? ¿Cuál es el elemento fundamental aquí? El elemento fundamental que une a todas estas acciones es que el sujeto obra con un dolo común, con un dolo global. Luego, como están incorporados en un dolo global, ahí está la ligazón. Pero cuidado, porque está la crítica. ¿Qué es lo que se acuerdan ustedes cuando estudiaron el dolo el semestre pasado? ¿Qué dijo el profesor respecto al dolo? El dolo no es más que la finalidad puesta en obra. El dolo es una finalidad exteriorizada. ¿Ya? El dolo es voluntad que se externaliza, se exterioriza. Es la voluntad llevada a cabo en un acto. Es voluntad que se realiza en actuación. Luego, el dolo persiste en la medida en que el sujeto actúe. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto no está actuando en estos espacios temporales donde no se está desarrollando conducta alguna? Si el dolo es voluntad puesta en obra, puesta en marcha, exteriorizada a través de actos, quiere decir entonces que cuando el sujeto no está realizando la conducta alguna en estos espacios temporales, no hay dolo. El dolo no se mantiene. Si el dolo es hacer, es exteriorizar la voluntad a través de actos, si no hay ningún acto que se está realizando, no hay dolo, entonces. Entonces, ¿cómo me puede decir que lo que liga a estas acciones es el dolo, si en el espacio de tiempo que existe entre ellas y no se está ejecutando nada, no hay dolo? ¿Ya? Por lo tanto, el profesor Curie dice en Chile, esta teoría es insostenible. Es insostenible. No podemos fundar esta ligación en el dolo si cuando no se está actuando no hay dolo. El dolo desaparece. No hay unidad de dolo. ¿Qué sucede? Que en cada una de estas conductas tiene su propio dolo. Y si tiene su propio dolo, hay que juzgarla separadamente. No sé si es así. No me hable usted de que este es un dolo común. Porque cuando el sujeto no está actuando, no hay dolo. Es insostenible sostener que hay un dolo común. Ejemplo. No me pueden decir. Es insostenible decir que la clase de hoy día se suspende hasta la clase del próximo jueves. Siéntanse que la clase nuestra está suspendida hasta el próximo jueves. Y ahí vamos nuevamente a continuar con la... ¡No! Porque entre medio ustedes tienen clases de civil, tienen clases de procesal. O sea, no es sostenible pensar, ¿cierto?, que cada una de las clases están unidas por un dolo, si ustedes quieren, una finalidad común. Cada clase tiene su propia finalidad, su principio, su fin. Entonces no me diga que el nexo entre todas las clases es que empezaron y terminaron. No, conjunto, no. Es insostenible. Cada acción acá tiene su propio dolo. Y como tiene su propio dolo, entonces la consecuencia es que deben ser juzgadas independientemente. ¿Ya? Por eso no se sostiene una interpretación en el sentido de que lo que liga estas acciones es un dolo común. Porque hay espacios en los cuales no se está ejecutando nada y por lo tanto no hay dolo. Luego, ¿este sujeto obra con dolo? Por supuesto que obra con dolo. También. Pero resulta que cada una de estas acciones tiene su propio dolo cuando se está ejecutando. Y si tiene su propio dolo, entonces tiene que ser sancionado también independientemente. Daría. Si en el caso del dolo usted dice que una finalidad es priorizada, y si la finalidad es robar el collar, en diferentes episodios junta las perlas. Pero la finalidad es priorizada tiene dolo, entonces. Sí, pero ¿qué pasa cuando el sujeto no está hurtando? Porque hay espacio entre estas actividades. El sujeto ya sacó la perla hoy día, se fue a dormir. Y mientras está durmiendo, ¿está con dolo de robar todo? Pero se persigue con la finalidad. Pero que la finalidad, el dolo es finalidad en obra, en actuación. Cuando el sujeto obra está hablando con dolo, pero cuando está durmiendo, no tiene dolo. Si el dolo es finalidad puesta en obra, en actuación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la respuesta de estos, los autores que adhieren a esta teoría? Ellos elaboraron una teoría que se denomina de alternación del dolo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, mire, está bien, se lo compro. El dolo es voluntad o finalidad puesta en obra y cada vez que el sujeto no está actuando, no hay dolo. Pero resulta, como tú dices, si el sujeto tenía la finalidad de robarse todo el collar, perla por perla, pero todo el collar, lo que sucede es que este dolo se agota aquí y renace aquí, se renueva acá. ¿Ya? Y se agota acá y aquí vuelve a renacer. Y se agota acá y vuelve a renacer. Es decir, es un solo dolo. El sujeto obra con una sola finalidad que se va renovando cada vez que vuelve a actuar. No es una finalidad distinta, un dolo distinto en cada uno de estos actos. sino que es el mismo dolor, pero que se renueva cada vez que se realiza el acto. ¿Ya? Eso es lo que se denomina la alternación del dolor. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, que no venía a una clase hoy día. Quiero ni saber, no perdí el ganante. Bien. Otra teoría. Esta la en nuestro país adhiere el profesor Enrique Julián. ¿Qué es la teoría que se denomina de la valoración unitaria del injusto? El profesor Curie, no, por las razones que ya indiqué, estima que el nexo no está a nivel del dolor. No está a nivel del dolor por la dificultad que le acabo de señalar. Él funda este nexo en la antijuricidad. ¿Por qué en la antijuricidad? Porque dice que todas estas conductas deben ser valoradas conjuntamente, porque en el fondo constituyen una violación de la misma norma de deber, que es el no robar o el no hurtar, pero en la medida en que su ejecución sea necesariamente fraccionada. Necesariamente fraccionada. Es decir, que el fraccionamiento no haya obedecido a la mera voluntad del sujeto, sino que de no haberlo hecho así, el delito no se habría podido cometer. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice el profesor, comete un hurto continuado el sujeto que se desea apoderarse de todo el mobiliario de una casa deshabitada, pero solo posee para transportarlo un vehículo chico que, de acuerdo a su representación, no basta para cargarlo todo de un solo viaje, y por eso se ve obligado a ejecutar varios viajes, ¿ya? Cada uno de ellos en una noche distinta. El sujeto quiere robar una casa, pero tiene que, ¿cierto?, un auto chico, no caben todas las cosas. Entonces, como no cabe todo, necesariamente tiene que hacer 4 viajes en noches distintas. El primer día va a sacar la tele, el segundo día va, ¿cierto?, y desvalija y saca el refrigerador, la tercera noche, ¿cierto?, saca el PlayStation, ¿no es cierto?, y los computadores, y la cuarta noche, ¿no es cierto?, saca las joyas. Sería un hurto continuado, ¿por qué? Porque constituyendo, ¿cierto?, la violación a la misma norma de deber, que es el no robar, la ejecución de ella debe hacerse fraccionada, de otra manera no se puede lograr el objetivo, ¿ya? Pero serían hurtos múltiples, es decir, más de uno, si el sujeto actúa de esa manera porque quiere disminuir el riesgo de ser descubierto. No es por una necesidad fáctica, sino que porque en el fondo el sujeto decide hacerlo así. No es que necesite hacerlo así, sino que decide hacerlo así, por ejemplo, para minimizar el riesgo de ser descubierto. En ese caso serían hurtos múltiples, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fraccionamiento no es necesario, sino que es únicamente opcional para el sujeto. ¿En el hurto múltiple, el ejemplo que el cajero que robaba el dinero cuando el supervisor estaba con licencia? Exactamente. ¿Y en el hurto continuado se considera como un delito? ¿Eso es como en base a la finalidad o la finalidad no importa? O sea, depende de la teoría, pues. Para la teoría anterior la finalidad es importante. O sea, el hurto continuado tendríamos que considerar que es un hurto, ¿no? En los hurtos múltiples son varios. Exactamente. Ejemplo 2. Aquí nos vamos al cajero. comete una sola malversación o apropiación indebida, el cajero, tesorero, que quiere sustraer la suma de 1 millón, ¿cuál es el problema? Que en la caja solamente hay todos los días 200.000 pesos. Por más que él quiera, necesariamente tiene que fraccionar su conducta, porque en la caja solamente hay 200.000 pesos. No es una opción para él. Para él es una necesidad obrar fraccionadamente. ¿Ya? Pero comete múltiples delitos de apropiación indebida o de malversación si se apodera del mismo 1 millón de pesos de manera fraccionada, pero por una opción, para no levantar sospecha, ¿cierto? Para poder encubrir, ¿cierto?, de mejor manera la falta en los balances, ¿no es cierto? Para el profesor Curia, lo decisivo acá, y esto por favor anótenlo, ¿verdad?, es que el fraccionamiento de la acción resulta ser indispensable, necesaria e inevitable para el sujeto. O sea, no puede operar de una manera distinta. En ese caso habría delito continuado. ¿Ya? Profesor, o sea, el... O sea, disculpa, un ejemplo. Sí, sí. Yo quiero hurtar las butacas de esta sala y llevármelas para mi casa. ¿Ya? ¿Pero qué? Tengo mis dos brazos, ¿no es cierto?, y tengo mi auto afuera, que caben con suerte 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? O sea, mi objetivo es llevarme, ¿no es cierto?, hasta 50 butacas a mi casa. Pero no puedo hacerlas de una vez. No es para opción, para mí no es una opción llevármelas de a 2, de a 3 o de a 1. Para mí es una necesidad. De lo contrario, yo no puedo hacer el delito, no puedo cometer el delito. Distinto es que yo, teniendo los medios para hacerlo, tengo un camión afuera, ¿no es cierto?, decido hacerlo de una por una para que no se den cuenta que es la facultad, para que no aparezca un día, ¿no es cierto?, que, oh, desaparecieron las butacas justo después de la clase, por eso, ¿no? Si para mí el obrar de manera fraccionada no es una necesidad, sino que es una opción, en ese caso sería un delito múltiple, serían hurtos múltiples. No, era más de lo mismo, porque en ese caso el tipo que robaba las perlas las robaba una a una porque no quería ser descubierto, claro. Sería múltiple. Múltiple. Ya. En cambio, si el sujeto quiere robarse el collar, pero la dueña de casa, por razones de seguridad, ¿no es cierto?, guarda el collar de manera separada a las perlas, y el sujeto tiene acceso solamente a una cada día, en ese caso, ¿cierto?, bien, existe un delito continuado, porque el fraccionamiento de la actividad para él no es opción, sino que es una necesidad. Ya. ¿Entendió? Sí. Bien, esas son las teorías en general que se siguen en nuestro país. Yo les puedo decir que hay dos. A ver, ¿cuál es la principal? Hoy día mayormente los que adhieren a la existencia del delito continuado echan mano a la teoría subjetiva del profesor Garrido Mont, la unidad de dolo, el mismo dolo, la misma finalidad, en menor medida la tesis del profesor Curi. Pero hoy día la teoría subjetiva del dolo o de la finalidad es la que está como más en boca. Y algunos fallos confunden las dos, la junta. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, que no hay que hacer. O sea, uno podrá estar de acuerdo con una teoría, uno podrá estar de acuerdo con otra teoría. Lo que no se puede hacer es mezclarla, porque si no, ahí sí queda una incoherencia. Bueno, ¿cuáles son los requisitos adicionales del delito continuado distinto al vínculo de conexión? Bueno, pluralidad de acciones, cada una de las cuales satisface por sí solo un tipo penal. El sujeto activo debe ser único, sea una o varias personas, pero el sujeto activo único. Transcurso de cierto lapso entre cada una de las acciones referidas. ¿Ya? ¿Cuál es el lapso requerido? Bueno, no es posible fijar un término rígido. Es, como dice el profesor Curi, el suficiente para que un observador imparcial pueda diferenciar cada una de estas acciones. Gran requisito, grande. Los bienes jurídicos no pueden ser personalísimos. cierto? Si yo pruebo, si yo preso de la rabia, ¿no es cierto?, porque me fue mal en el certamen, llego, ¿no es cierto?, al otro, a la siguiente clase, ¿no es cierto?, y lo apuntillo acá, uno de los malos. ¿Ah? No puedo decir, no, es un homicidio continuado. ¿Ah? Mismo espacio temporal, mi finalidad era la misma. No, no, no. Aquí no hay un homicidio continuo. Aquí hay tanto homicidios como víctimas. ¿Por qué? Porque la vida es un bien jurídico personalísimo. En este caso, tratándose de bien jurídico personalísimo, no opera el delito continuo. ¿Ya? Y unidad de sujeto pasivo, requisito exigible a los delitos que afecten bienes jurídicos personalísimos. Y es indiferente tratándose de delitos contra el patrimonio o interés colectivo. Importante, los delitos en conexión de continuidad tienen que ser de la misma especie. De la misma especie. O sea, no hay delito continuado si una de las conductas es un homicidio, ¿cierto? O ya, vamos a otra cosa, un daño y un hurto. ¿Cierto? Pareciera ser que no habría... Esto es importante. ¿Qué pasa en nuestro país? Ya lo hemos analizado esto desde el punto de vista de la. Doctrina. ¿Ya? ¿Cómo la doctrina entiende el delito continuado? Desde los que lo niegan, la teoría negativa, hasta que afirman su existencia. Ahora, lo importante en nuestro país, ¿tiene un reconocimiento el delito de. El delito continuado? Bueno. Para los que dicen que no tiene un tratamiento penal, no existe. No es posible fundarlo normativamente el delito continuado porque no está regulado expresamente. Para parte de la doctrina nacional, podría fundarse el delito continuado en el artículo 75 del Código Penal. ¿Por qué? En la inciso primero, segunda parte, 75. Lee por favor el 75. Primero el 74, para que se entienda el 75, hay que leer el 74. Y aquí lo vamos a ir. ¿Cuál primero? Primero el 74 y luego el 75. Ya. Espérense. Déjame borrar el. Ya, lee el 74. Y lo vamos a ir dibujando. Ningún profesor de derecho les dibuja los artículos. Yo lo voy a dibujar. Dice, al culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. Ya, ese es el gran principio de nuestra legislación. Al culpable de dos o más delitos se le impondrán las penas correspondientes a las distintas infracciones. ¿Ya? Tres penas. Delito 1, delito 2, delito 3, se le aplican las penas correspondientes a las diversas infracciones. En este caso, si son tres infracciones, tres penas. Se suma. ¿Sigo? Sí. El sentenciado cumplirá. Ya, no. Vamos a 75. Ya. La disposición del artículo anterior no es aplicable en el caso ya, de. Aquí, son 75, regula situaciones en las cuales no es aplicable esta norma. En que no se aplican las penas correspondientes a las distintas infracciones. Vamos a ver cuáles son leyes. En el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos. Ya, primera hipótesis. Un solo hecho constituye dos o más delitos. Un solo hecho constituye dos o más delitos. Tira una granada en el hall de la facultad, explota la granada y mueren 6 estudiantes. Un solo hecho constituye dos o más delitos, ¿cierto? Si manejando a exceso de velocidad mi vehículo, me doy vuelta, me vuelco en una carretera y mueren mis 3 acompañantes. Un solo hecho constituye dos más delitos. Ya, pero eso no es la excepción que nos importa. Dale, ahora. Dice, o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro. Ah, cuando un delito es el medio necesario para cometer el otro delito. un delito es el medio necesario para cometer otro delito. El medio necesario para cometer otro. ¿Ya? ¿Qué en este caso? ¿Qué dice el número? Sí, dice, en estos casos solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave. Ya. Ejemplo. La voy a dar más detalle en la clase siguiente. Ejemplo. Yo quiero estafar a Laura. ¿No es cierto? La quiero estafar. Yo la quiero defraudar. ¿No es cierto? ¿Cómo la quiero defraudar? Que me venda su casa. ¿Ya? Fraudulentamente. Pero, para el requisito esencial de la estafa es el engaño. O sea, para yo incurrir en el delito de estafa, tengo que engañar a la víctima. Y para cometer el engaño de la estafa, ¿qué es lo que hago? Falsifico un documento público. O falsifico un documento privado. Cometo dos delitos. Uno que se llama falsificación o uso malicioso de instrumento público o privado, falso. Y además, cometo el delito de estafa a través del engaño. Pero cuidado, un delito, la falsificación o el uso del instrumento falso, ha sido el medio para cometer el otro, que es la estafa del engaño. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué si aplicamos el 74, yo debiera ser penado con la pena de la falsificación y la pena de la estafa? Es decir, debería llevar dos penas, porque así dice el 74. Al culpable de dos más delitos se le impondrán las penas correspondientes a las distintas infracciones. Voy a ser acreedor de la pena de la estafa, de la falsificación y la pena de la estafa. Salvo cuando un delito es el medio para cometer el otro, es decir, están en una relación de medio, de un concurso medial, uno para cometer el otro. En ese caso, no se aplican las dos penas, sino que solamente se aplica la pena mayor asignada al delito más grave. ¿Ya? Bien, volvamos a nuestra diapositiva. Para parte de los autores que opinan que en nuestra legislación se regula el delito continuado, lo fundan acá. El nexo que existe entre ellos es de necesidad. Es decir, cuando estamos frente a una hipótesis de delito continuado, quiere decir que entre ellos existe un nexo de necesidad. Un es el medio para cometer el otro. A través del hurto de las perlas, perla por perla, es un medio para cometer el hurto del collar completo. ¿Ya? Es decir, las distintas acciones continuadas están en una relación de medio a fin. Por lo tanto, aquí estaría la regulación. Cuando hablamos de delito continuado, estamos hablando acá. Estaría reconocido en el 75, inciso primero, segunda parte. Para otros autores, ¿no es cierto?, es más fácil la solución. ¿Qué hemos dicho en delito continuado? En el delito continuado, en el fondo, existe un delito. Y si hay un delito, hay que castigarlo como tal. Será un hurto, una apropiación indebida, una estafa, etc. Por lo tanto, el 75 no sería aplicable. Algunas consecuencias, ya como para ir terminando la clase. Algunas consecuencias de esta conexión de continuidad del delito o del delito continuado. Que está en relación a la materia que ya vimos, de participación. La participación en una cualquiera de las acciones vinculadas lo es en el todo el delito, siempre que el concurrente conozca el hecho en su conjunto. El sujeto, a ver, mi plan es hurtar el collar perla por perla. ¿Ya? Las 100 perlas, hurtarlas en 100 días distintos. ¿Ya? Y cuando voy a hurtar la perla 35, recibo la cooperación de un cómplice. ¿Por qué responde el cómplice? ¿Como cómplice del hurto de esa perla? ¿O como cómplice del hurto del collar completo? Básicamente depende de una cuestión general en derecho penal que usted ya le debiera salir natural. Responde de lo que salía. Si el sujeto obra con dolo de estar cooperando en el hurto del collar completo, responderá como cómplice del hurto del collar completo. Si el sujeto actúa con conocimiento únicamente de que está hurtando una perla de un collar, será cómplice del hurto de la perla de ese, de la esa perla del collar. Nada. Es un principio general del derecho penal. Yo soy responsable de lo que sé, de lo que puedo prever y de lo que tengo control. Luego, no puedo ser responsable de lo que no sé, de lo que no puedo prever y de lo que no tengo tampoco control. Es una máxima del derecho penal. Otro problema que lo vamos a ver más adelante: la prescripción de la acción penal. Hemos hablado de esto otras veces, parece. La prescripción de la acción penal. Cuando se comete un delito, surge, empieza a correr un plazo para que el delito sea castigado a través del ejercicio de la acción penal. Nosotros lo vimos en proceso. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que el Estado, o todos los delitos, tienen un plazo en el cual pueden ser perseguidos. Si ese plazo transcurre sin que el delito sea perseguido, la acción penal emanada de ese delito prescribe y se extingue. Y la responsabilidad penal se extingue. Es una especie de prescripción extintiva penal. No es idéntica a la civil, pero es una especie. Pues bien, el problema aquí es establecido el delito continuado. Si son 100 perlas que me hurto en 100 días, ¿desde cuándo empieza a correr el plazo de prescripción de la acción penal? ¿Desde que me hurto la primera perla? ¿Desde que me hurto la última perla? La última. Exacto. La teoría mayoritaria diría, ¿no es cierto?, que es desde que se hurta o se realiza la última actividad ejecutiva del caso. Bien, ya para ir terminando. ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia? Nuestra jurisprudencia ha variado entre aceptar el delito continuado y rechazarlo. ¿Ya? En general, la tesis que sigue es la de la unidad de dolo. ¿Ya? Y a veces aplica las reglas que vamos a ver del concurso real. Por ejemplo, aquí les tengo una sentencia del 2003 de la Corte Suprema, en donde acoge el delito continuado. Y sigue la teoría de la alternación del dolo, es decir, que el dolo se va renovando cada vez que se comete el delito. Y esta tesis de la Suprema lo acoge. Establece la existencia del dolo. Otro fallo del mismo año, 2003, rechaza el delito. No puede apreciarse la existencia de un dolo unitario, finalidad unitaria, que vincule el delito. Es decir, la Corte Suprema siempre razona sobre la base del dolo, de la finalidad unitaria. Además que se trataba de bienes jurídicos personalísimos, por tanto, tampoco ahí sería proceder. ¿Okay? Eso, vean ustedes, estos fallos están en la página del Poder Judicial. Si quieren más detalles, los puedo hacer llegar también. Me interesa que entiendan la problemática del delito continuado y se van a topar, si los que se dedican a penal, y mientras no existe un cambio legislativo que lo consagre, se van a encontrar con esta discusión eterna en relación a su existencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya claro? Más o menos. ¿Pero qué duda? Se me confunde el tema de las teorías cuando... ¿Qué es el problema de la teoría? O sea, mira, hazte un mapa, o háganse un mapa para todos. Háganse un mapa mental. Hay teorías que niegan la existencia del delito continuado. Mire, el delito continuado no tiene un reconocimiento positivo, no existe. Cada hecho va a ser sancionado aisladamente. Luego, hay tantos hurtos como perlas se hurtaron individualmente. Hay tantas apropiaciones y malversaciones como plata sacó el cajero cada día. ¿Ya? Teoría negativa. Otros dicen, mire, para determinar si hay continuidad, tenemos que aplicar criterios objetivos. Mismo lugar, mismo bien jurídico, misma forma de comisión, incluso mismo espacio temporal, etc. ¿Ya? A eso hay que atender. ¿Ya? No importa el ánimo con que habló el sujeto, el plan del autor, nada. ¿Fue la misma casa? ¿La misma casa? Perfecto, la misma casa. Aquí en esta misma clase, ¿cierto? ¿Nos vino a optar el silencio claro todo? ¿En la misma clase? Ya, un delito. Delito continuo. ¿Ya? Un mismo contexto, son criterios objetivos. Y otros, no hay que utilizar criterios objetivos, hay que utilizar criterios subjetivos. ¿Cuál es la finalidad del sujeto? El sujeto, cuando entró a hurtarnos los celulares, ¿quería hurtarnos los celulares a todos? ¿O quería su finalidad era hurtar todos los celulares que encontraba? ¿O quería hurtar los celulares, digamos, de las personas individualmente consideradas? El sujeto, ¿cuál es el dolo? ¿Hurtarse las perlas una por una? ¿O en realidad su plan y su dolo era, finalidad era el collar completo? Ah, entonces ahí va a depender de la finalidad del sujeto. ¿Ya? Si quería hurtarse el collar completo, va a haber un hurto. Si quería hurtarse las perlas una por una, porque fue naciendo su resolución delictiva día a día, en ese caso tenemos 10, 11, 20, 15, 50 votos. ¿No? Otros. No es el aspecto subjetivo. Es la infracción de la norma, de la misma norma de deber, pero a través de actividades necesariamente fraccionadas. O sea, el sujeto actúa fraccionadamente porque era la única manera de cometer el delito, no le queda otra. Hay entonces delito continuado. Pero si para él el fraccionamiento era una opción para no ser descubierto, para que no se notara, ¿no es cierto? Pero no era una necesidad, ah, entonces en ese caso tenemos, ¿no es cierto?, hurtos múltiples. ¿Ya? Y eso es lo que yo. O sea, en definitiva, esas son las leyes. O sea, claro, hay un poquito más de fundamento. Sí. No, pero ahí quedó. ¿Ah? Claro, pero, sí, pero ordenándolo que, es más fácil de. Claro, pero hay que verla. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál de todas esas? Nuestra jurisprudencia mayoritariamente recoge la del dolo, la de la finalidad, ¿no es cierto? Pero a veces salen estas otras también, de verdad. En otras legislaciones se utilizan criterios objetivos. ¿Ya? El mismo momento o el aprovechamiento de una misma circunstancia. Más que el dolo, en la misma circunstancia, el cajero se quedaba sin plata y sacaba. Ah, pero él tenía el plan de sacarse un millón de. No. Yo no quería sacar un millón de pesos. Yo cada vez que quedaba sin plata, sacaba de la caja. Ah, entonces, un mismo contexto que se va repitiendo. ¿Eh? Alguien muy punitivo dirá, profesor, yo soy de la teoría negativa. Aquí, si cada una de las acciones es un delito separadamente, entonces el sujeto comete tantos delitos. Entonces, tiene algo de fiscal. ¿Eh? Alguien que diga, no. ¿No es cierto? Aquí se le ocurre, si hay un solo delito, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, es un alma de defensor. Y sigan saliendo la opción. Ahora, ¿por qué enredarnos tanto con esto? ¿Qué le digo yo siempre? ¿Por qué tenemos que nos enredamos los penalistas con esto? ¿Por qué hay que aplicar justicia al caso concreto? Y hay que morigerar las penas. ¿Sí? Entonces, estos son criterios, sobre todo el delito continuado, ha sido históricamente un criterio para ir, digamos, morigerando las penas excesivas. Si los delitos en nuestro país tuviesen penas racionalmente establecidas, estas teorías no tendrían, digamos, mayor inconveniente. El problema es que como tenemos normas de pena altísimas y el legislador cada vez establece más penas más altas, ¿qué es lo que hacen los tribunales si tienen que impartir justicia? Ah, bueno. ¿Sabes qué? No comete 20 delitos. Porque si comete 20 delitos nos vamos a llegar a una pena que llega a 5 años. En cambio, la ley del delito continuado, la pena baja 3. Y es distinto 5 de 3 años de cárcel. Bien.